pueblo y el terraje, por la patria y su blindaje. No creo más en sus mentiras, en las mentiras de la institución. No creo más en sus palabras, en los mensajes de la televisión. No creo más en sus mentiras, en las mentiras de la institución. No creo más en sus montajes, por la fuerza y con un traje, sin avisos, sin mensajes. No creo más en sus palabras, en las mentiras de la institución. No creo más en sus mentiras, en los mensajes de la televisión. No creo más en sus palabras, en las mentiras de la institución. No creo más en sus... Montajes. Montajes. Montajes.